Desde que somos niños, hay algo que nos impulsa a preguntarnos cómo funcionan las cosas que nos rodean. Esa misma curiosidad ha motivado a científicos de todo el mundo a buscar respuestas que expliquen el funcionamiento del universo. La ciencia básicamente se encarga de buscar respuestas a estas preguntas. ¿Llegará un momento en que conoceremos todo lo que hay que saber sobre el universo? No lo sabemos, pero a medida que la ciencia avanza, se descubren nuevas interrogantes y nuevos enigmas por resolver, que antes simplemente se pasaban por alto. En la actualidad, la ciencia abarca muchas áreas aparentemente distantes entre sí, pero hay algo en común que comparten todas las ciencias: la búsqueda de resultados confiables. En la ciencia no valen las opiniones, los prejuicios ni las creencias personales del científico, sino más bien, sigue un modelo objetivo y riguroso que dé claridad a lo que se está estudiando. Para lograr esta meta existe un procedimiento, compuesto de varias etapas conocido como el método científico. Este opera bajo dos sencillas reglas: la refutabilidad, que significa que cualquier proposición científica podría ser refutada al reevaluarse en un futuro, y la reproducibilidad, es decir, que el experimento puede repetirse en otras condiciones, dependiendo del tipo de investigación que se realice. Demos un vistazo más profundo a este ingenioso método. Punto científico. El método científico es el modelo fundamental por el que se rigen las ciencias, pero su estructura también ha sido modificada con el transcurso del tiempo. Los orígenes del método no están completamente definidos. Hay quienes señalan que fue Aristóteles uno de los primeros precursores filosóficos. Francis Bacon también es fuertemente señalado como uno de los pioneros del pensamiento científico. Pero desde el punto de vista de su aplicación, sus orígenes se remontan alrededor del siglo XVII con las contribuciones de Galileo. Se suele subdividir este método en 5 o 6 etapas, pero existen variaciones según la ciencia a la que se le aplique. Todo comienza por la observación de la naturaleza. Luego viene una de las partes más importantes, la pregunta, la cual proviene de la curiosidad que todos tenemos. Intentaremos darle una explicación preliminar según la experiencia que tengamos. Esa explicación la denominamos hipótesis, pero nuestra hipótesis puede ser cierta o errada, por lo que es necesario llevar a cabo un experimento que nos diga si lo que creemos es correcto o no. Con los resultados de nuestro experimento realizaremos un análisis y obtendremos algunas respuestas. En ciertas ocasiones nos daremos cuenta que nuestra hipótesis era incorrecta. Otras veces habremos acertado, pero también ha ocurrido en la historia de la ciencia que por accidente encontramos respuestas a otras preguntas. No olvidemos que una vez que los científicos publiquen sus resultados y conclusiones, aún faltará que otros repitan el experimento y verifiquen o no los resultados. Siempre existirá la posibilidad de que llegue otro científico con una mejor explicación, que incluso podría llegar a contradecir a la anterior. Como te habrás dado cuenta, la ciencia siempre estará sujeta a modificaciones y constantes revisiones. De esta forma, la ciencia va evolucionando con el tiempo. Se busca aquella explicación que más nos acerque a la realidad. Esto es lo que convierte a la ciencia en la mejor forma que tenemos para descubrir cómo funciona el mundo que nos rodea. Hasta la próxima semana. Esto fue Punto Científico, el micropodcast semanal de Deep Ciencia, bajo la conducción de Fabián Iglesias. Más información en puntocientifico.cl. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Más contenidos de divulgación en deepciencia.cl. Deep Ciencia, todo un mundo por divulgar.